Radio Casu presenta el siguiente programa. Oh, clear how I meant. Hola a todo el mundo, les damos la bienvenida al programa número 17 de Pequeño Mausoleo Barroco, el programa de Radio Caso que busca indagar en la intersección, en la unión entre música experimental rara y música en la tradición, digamos, romántica moderna, que también podríamos llamar gótica o darks. Hoy tenemos un programa muy especial, para mí es un placer y un honor poder estar presentando de manera bastante extensa y en profundidad la obra de la artista finlandesa María Rossi, también conocida como Kuchina Povera. Kuchina Povera es el nombre de esta artista que está trabajando en Glasgow, en Escocia, y desde hace ya unos años que está ya sea trabajando dentro de colaboraciones o especialmente como artista solista, tanto grabando como artista en vivo. Está logrando crear una forma muy muy particular de música que es muy difícil de describir, muy difícil de categorizar, y es exactamente el tipo de música que nos gusta aquí en este programa. Kuchina Povera es nacida en Finlandia, como decía antes, aunque tiene raíces en Luxemburgo, y es parte de esta especie de comunidad de artistas que se ha logrado crear en Glasgow, donde hay gente de muchas partes de Europa e incluso del mundo, haciendo música extremadamente interesante, y alguna de esa música ha podido ser mostrada, ha podido ser capturada por un sello como Night School Records, de quien ya haremos un programa especial alguna vez. Un sello que tiene mucha música que no encaja del todo con este programa, pero que mucha sí, y que tiene un oído especial para capturar artistas que tienen algo único que es muy difícil de encontrar en otras partes. Les decía que Kulchina Povera es de Finlandia, y eso se puede ver sobre todo en las letras, porque utiliza especialmente la voz para producir. También usa sintes y sobre todo material encontrado, grabaciones de audio y otro tipo de electrónica, también tecnología barata, pero su instrumento principal es la voz, y casi siempre canta en finlandés. Y eso es una de las características también que hacen muy especial el uso de la voz de la obra de María Rossi. Hay algo muy particular que van a poder escuchar a lo largo del programa, que tiene que ver con la forma en la cual María Rossi une la cualidad sonora de los sintes y de la instrumentación electrónica que usa, de los loops, de los found sounds, todo eso, con una voz que tiene características casi religiosas, casi de himno litúrgico. Y eso es muy, muy, muy particular, y ha logrado ir destilando este sonido hasta llegar a realmente una forma muy, muy, muy, muy pulida de algo que es realmente difícil de escuchar en otros artistas. A lo largo del programa no vamos a hablar mucho, vamos a comentar un poco de dónde viene la música y nada más. Lo primero que estamos escuchando y vamos a escuchar en este primer bloque largo son temas de sus primeros tres discos, los tres editados por Night School Records. El primero es Clia, el segundo Zoom, que es un disco completamente grabado con una grabadora Zoom, solo con voces y nada más, y una lupera. Y finalmente Tini, que es un disco realmente muy, muy, muy notable, que recomiendo a todo el mundo que si quieren empezar a escuchar la obra de Kulchina Povera pueden comenzar por el tercero. Entonces vamos a seguir escuchando temas de los primeros tres discos de Kulchina Povera, y luego vamos a indagar un poquito más en algo del resto de su obra. Thank you.

Canut en Sarol Sahata. En Arvahelma Alalham. Oh. Ah. Thank you. Radio Caso. Seguimos en Pequeño Mausoleo Barroco escuchando 2 horas de Cucina Povera en este especial para Radio Caso. Lo que estábamos escuchando en el bloque anterior era una pequeña selección de temas de sus 3 primeros discos largos, los 3 editados por el sello escocés Night School Records. Y en el próximo bloque vamos a escuchar algo más diferente. Vamos a volver atrás en el tiempo y vamos a centrarnos en algunas rarezas de la discografía de Cucina Povera. Cucina Povera tiene varias colaboraciones, tiene un artista que colabora mucho con otra gente, también tiene suele hacer programas de radio y es una mezcladora y buscadora de rarezas muy muy prolífica. Tiene un proyecto, un disco con el productor Haron, súper interesante, y también una edición en conjunto con ILS, editada por Ediciones Mego, el gran sello austríaco. Sin embargo, ahora en este bloque vamos a centrarnos en algo diferente. Vamos a escuchar una selección de colaboraciones previas a su primer disco, y también algunas apariciones en compilados y también algunos demos. Entre las colaboraciones vamos a escuchar un tema raro de mitad de la década pasada, bastante anterior a su primer disco. Es una colaboración con gente en el Green Door Studio llamada Epaté, cantada en francés. Los temas que abre, el tema que abre y el tema que cierra el próximo bloque son 2 versiones de un tema de su proyecto Luxos, proyecto con el productor Lokindre, también conocido como Daniel McGee, de Glasgow también. Estos son del 2016 específicamente, y son 2 versiones del tema. Una salió por un compilado y la otra es una edición inédita. Y hablando de cosas inéditas, también vamos a aprovechar para escuchar unas rarezas, unos demos, unas cositas que nos envió Cucina Povera especialmente para el programa, que tengo entendido que no están editadas en otro lado. Alguna habrá aparecido en alguna mezcla en SoundCloud o en algún compilado por ahí, pero tengo entendido que la mayoría de estas son especiales para Pequeño Mausoleo Barroco, así que tenemos un bloque muy muy especial ahora a continuación. Vamos a entonces a escuchar una selección de rarezas, demos y colaboraciones previas al 2018, y luego vamos a seguir escuchando, vamos a volver a más adelante en el tiempo y vamos a escuchar algo de la obra más reciente de Kuchina Povera. Vaikket olisikoon vastassa, olen siellä. Tapaan sinut vielä. Thank you. Tuntuu hyvältä, kun se toimii.

takaa. Vaikket olisikoon vastassa, olen siellä. Tapaan sinut vielä. Seguimos en Pequeño Mausoleo Barroco aquí por Radio Caso y vamos ya llegando al último bloque de este especial de 2 horas sobre la obra de María Rossi, también conocida como Cucina Povera. En el bloque anterior habíamos vuelto en el tiempo hacia antes de su primer disco del 2018 para escuchar algunas colaboraciones previas, sobre todo con su proyecto Luxos, algunas otras colaboraciones también y algunos demos y rarezas, sobre todo de esa primera época. En el primer bloque habíamos escuchado una selección de temas de sus primeros 3 discos, los 3 editados por Night School Records, como dijimos antes. Y en este último bloque vamos a escuchar otra selección, pero de sus 2 últimos discos. Ahora, en el año 2021, en este año, Cucina Povera sacó no uno, sino 2 discos, ambos por sellos diferentes. Uno editado en compact y el otro en cassette. Y vamos a escuchar algunas cositas de estos 2 últimos nuevísimos discos para terminar el programa. Vamos a empezar por el final, vamos a empezar por su último disco, editado por el sello Mapa Editions. Este disco se trata de Dalmar Nock Tapes, una serie de composiciones, sobre todo con voces, grabadas en invierno, en un pequeño departamento en el distrito de Dalmar Nock en Glasgow, y pertenecen todas a la misma sesión de grabación realizada ahí en pleno invierno, y así como están han ido a parar a esta edición en cassette. Finalmente vamos a terminar el programa con 2 temas de su disco inmediatamente anterior, editado en mayo del 2021, en este caso por el sello Primordial Void, editado en compact. El disco en cuestión se llama Lumme, y a diferencia de Dalmar Nock Tapes, este disco pertenece a un montón de sesiones diferentes y es bastante más variado, aunque coincide con Dalmar Nock Tapes en enfatizar esa característica un poco ritual y un poco religiosa, litúrgica, de la música de Cucina Povera, algo que ya estaba, como les contábamos y como han podido notar, presente en ediciones anteriores, pero que en este caso, de estos 2 últimos discos, ya toma un papel bastante, bastante preponderante. En este disco se usan muchas voces, pero también hay muchos sintes, hay órgano, y justamente con órgano es el último tema que vamos a escuchar del disco, que es una especie de suite, una especie de pieza larga de unos 20 minutos, que pertenece al disco en cuestión, Lumme, y que es una de las piezas más impactantes dentro de la obra de Cucina Povera, según yo y según un montón de gente que reseñó este disco cuando salió. Es realmente una obra que se sostiene por sí misma. Esa va a ser la obra que vamos a escuchar al final del programa. Entonces vamos a finalizar, como les decíamos, con 2 temas de su último disco, Dalmar Nock Tapes, y 2 temas del disco anterior, Lumme. Ambos son de este año, del 2021, y los pueden encontrar tanto en los Bandcamp de sus sellos correspondientes, Mapa y Primordial Void, así como en el Bandcamp de Cucina Povera, que es simplemente cucinapovera.bandcamp.com. Increíblemente han quedado cosas afuera, 2 horas no alcanzó para escuchar completa todos los representantes de la discografía de Cucina Pobre, que a pesar de tener tan pocos años es notablemente prolífica, y yo le recomiendo a todo el mundo que vaya a buscar. Sigo recomendando su tercer disco Tiny, editado por Night School, como punto de partida, pero cualquier disco es bueno para empezar a adentrarse en este verdadero universo de sonido creado por esta gran productora y cantante. Vamos entonces a terminar el programa con este bloque con temas de los últimos dos discos de Cucina Povera. Como siempre, recuerden que pueden encontrar a Pequeño Mausoleo Barroco en Instagram. Les recomiendo que sigan también a Radio Caso para escuchar el resto de su programación. Un agradecimiento muy, muy, muy grande a María Rossi por habernos enviado material inédito y habernos enviado también algo de sus últimos discos antes de que salieran. Y nos vamos despidiendo. Muchas gracias y hasta la próxima. Oh. Thank you. samavirtaan hennuttaja, minä kävelen polkua pitkin ja kuuntelen.

Este programa fue presentado por Radio Caso.